Pleno centro de la República Mexicana. Una producción de MetroAguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. Bueno, entonces seguimos aquí con ustedes. Les platicaba que, por ejemplo, hay muchos programas, no es por echarle la malas a ningún programa. Me gustan los programas de las personas que tratan de verdad de ayudar a otros, no nada más de sacar provecho de ellos. Pero hay varios programas en los que se despersonaliza la situación. Por ejemplo, a Dios se le suele llamar la energía del universal, el ser supremo, la luz. Y yo prefiero que realmente lo llamemos Dios y que hasta en un momento lleguemos a llamarlo Padre. Esto es más más personal, me llega más al interior. Y aunque ustedes por el momento no lo podamos reconocer como Padre, así al decirlo a todas voces, esto suele pasar. Pero en el interior sí, en el interior lo podemos hacer. Les platicaba de que por qué vivir una vida vacía y hasta el último reconocer como que Diosito, pues ya ayúdame ahorita que ya estoy en mi lecho de muerte, ¿verdad? Obviamente Dios lo va a hacer, no abandona a nadie, pero no lo ¿para qué desperdiciar tanta vida en la infelicidad, en la preocupación, en la angustia, la desesperación? Si podemos hacerlo desde ahorita, entonces podemos desde ese momento, se tenga la edad que se tenga, poder acercarnos más a Dios como con nuestro espíritu y nuestra alma. Ah, muy bien. El asunto es que luego no hay que dejar para mañana. Es el amor por definición. Luego en el amor humano, en el amor personal, en el amor sentimental, si uno se anda lamentando, ¿no? ¿Por qué no te conocía antes? Hubiéramos sido tan felices y quizá. Y en este que es el amor así por definición. Ajá. Pues yo creo que es más bueno, por una parte, visto desde el lado positivo, es más bello vivir ese amor desde temprana edad. Exactamente. Como todo amor, es un amor que madura. El amor tiene que madurar, al igual que nosotros vamos madurando. Las parejas que aún están juntas después de muchos años, se dan cuenta de que todavía se llevan bien. Por ejemplo, no es por presumir, ¿verdad? Pero yo veo a mis papás que ese amor ha madurado mucho, ha madurado tanto de que pues ya casi como que se adivinan el pensamiento, ¿verdad? Se adivina lo que el otro, pues así tienen sus diferencias como toda pareja porque son personas diferentes, pero su amor maduró, su amor llegó a un momento en el cual son uno solo. Y así es el amor en pareja, así es el amor con Dios, o sea, va madurando hasta que llega un momento en el que se es uno solo. Y no hay otra manera más que vivir feliz con ese amor, o sea, Dios no es un Dios aburrido. Hay una pregunta que me está aquí haciendo cosquillas, Judith. ¿Dios necesita de nosotros? O sea, de pronto dicen, es que tú, a Dios le gusta que le pidamos. Me lo imagino omnipotente, omnipresente, omnitodo, como para que se acuerde que Javier, quien vive allá en el ombligo del mundo en Aguascalientes, tiene una necesidad y pero que es necesario, valga la redundancia, tiene una necesidad, pero use un requisito que Javier se acerque y le pida como el padre bueno y amoroso que es. Eso a mí no me cuadra mucho, Judith. Bueno, aquí el asunto es de que es por Dios pide que le pidamos, porque Él respeta nuestra libertad. Lo primero que, es la primera persona, yo creo que no hay nadie más en el mundo que respete más nuestra libertad que Dios. Déjame, te comparto una lectura que tengo por aquí, interesante, en lo que vas y vienes. Es una lectura rápida, bueno, yo creo que leo rápido. Planeado para agradar a Dios, dice, porque tú curaste todas las cosas, tú creaste todas las cosas, existen y fueron creadas para ser de tu agrado, según el Apocalipsis. Y dice, porque el Señor se complace en su pueblo, del Salmo 149. Bueno, este texto, ya decía Judith, este programa, aunque ella es católica, y yo me digo, no está cerrado a otras expresiones en esta búsqueda que es común denominador del ser humano, en esta búsqueda de Dios, en esta búsqueda de encontrarle el propósito a la vida. Y esta lectura que tengo es de Una vida con propósito, justamente, un autor que se llama Rick Warren. Y bueno, dice que fuimos planeados para agradar a Dios. Fuiste planeado para agradar a Dios. En el momento que llegaste al mundo, Dios estaba ahí como un testigo oculto, sonriendo porque tú naciste. Quería que vivieras, y tu llegada a este mundo lo llenó de gozo. Dios no necesitaba crearte, pero decidió hacerlo por su propio deleite. Existes para el beneficio, gloria, propósito y deleite de Dios. El primer propósito en la vida debiera ser agradar a Dios con nuestra propia vida. Cuando logremos entender completamente esta verdad, nunca más sentir los insignificantes va a estar presente. Es la prueba de cuánto valemos. Si somos así de importantes para Dios, y ya decía Judith, no vamos a decir para el ser supremo y todo, vamos a llamarle Dios. Si eres tan importante para Dios, y Él te considera lo suficientemente valioso para que lo acompañes por la eternidad, ¿qué significado mayor puedes tener? Eres hijo de Dios, y ninguna otra cosa que Él ha creado le produce tanto deleite. La Biblia dice que por amor, Dios ha dispuesto que mediante Jesucristo seamos sus hijos. Ese fue su propósito y voluntad. Interesante lectura esta de Una vida con propósito. 2 segundos de corte y regresamos. Dando forma a los nuevos contenidos digitales en el centro del país. Metro Aguascalientes Radio. Transmitiendo desde la ciudad de Aguascalientes en pleno centro de la República Mexicana. Una producción de metroaguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. Radio Raza, transmitiendo en vivo y en directo. Ya saben que ustedes cómo este radio de la transmisión en vivo. Radio Raza no llenó con habernos involucrado la mañana, sino que se nos metió ahorita en lo que yo quería poner un Emilio, nuestro amigo Emilio Popoca, dice que nos está enviando una oración de sanación espiritual, que a lo mejor tú ya conoces. Entonces voy a tratarla de jalar del correo personal. Ah, muy bien. Lo que tú nos sigues hablando del... Acabo de dar lectura a esta... como pudiste escuchar este propósito de Dios, pues, ¿no? Que no necesitaba crearnos, que nos creó porque fue una decisión de Él y por su bondad, ¿no? Pero me gustaría que siguieras hablándonos de cuáles son las expectativas de este programa tuyo, mi querida Judith, que he visto que despertó expectativa y yo... Feliz de que estés por acá. Muchas gracias. Me parece que bueno que respondieron a la convocatoria. Esto significa que todo mundo tenemos por ahí una necesidad, que tenemos por ahí alguna herida, que queremos, lo que tú dijiste, que de esa herida surjan flores. Así es. Les doy las gracias a todos por estar aquí con nosotros. Y sí. Y si gustan pueden escribir en nuestro correo o darse de alta por Messenger. El mío es JHCJUDITH JHCJUDIT, todo junto, @hotmail.es. Con mucho gusto vamos a responder a las preguntas que tengan. Lo que sí vamos a aclarar aquí con Javier, y lo que es lo que platicábamos cuando concebíamos la idea de este programa, era de que no vamos a crear polémica, realmente no es un programa de debates, sino es una propuesta a todos ustedes para que puedan mejorar la vida, tomen lo bueno, desechen lo malo, decía San Pablo, ¿verdad? Espero que no haya nada malo en el programa. Y hablando de Dios, pues no creo que sea nada malo. Tenemos la mejor de las intenciones. No pretendemos hacer propaganda de nada, simple y sencillamente compartir la experiencia, compartir el conocimiento, compartir el amor y el corazón que tenemos dentro de nosotros con ustedes. Mi intención personal es precisamente compartir lo que a mí me llevó a ser feliz. Póngale, no, como soy una persona que todavía está aprendiendo, ¿verdad? Pues todavía me doy así como que de topes en la pared a veces. Pero se aprende con estas cosas a tener la fortaleza para sobrellevar todo tipo de cuestiones, desde un raspón que me di cuando tenía 5 años y mi mamá regañó y pues me quedó eso grabado en la cabeza, hasta la pérdida de un ser muy querido. Salvador. Ajá. J.H. Nos dice que, hola Javier, solo diré algo. De nada sirve hablar y escribir tanto si no se hace nada. No sé, que no todo se quede en buenas intenciones, me supongo que a eso se refiere. Claro, exactamente, o sea, hay que llevar a cabo todo esto que se dice para sanar las heridas. O sea, cada persona habla según su experiencia. Hay que llevar a la práctica todo esto. Personalmente les digo, gracias a Dios, trato de llevar a la práctica cada una de las cuestiones que digo, les vengo a hablar por experiencia, no nada más porque lo leí, ¿verdad? Y la abundancia del corazón habla la boca, dice. Así es. Entonces, espero que les ayude mucho. Entonces, como les decía, es un programa en el que no vamos a hablar de un ser superior. Si ya sabemos que el ser superior es Dios, ¿por qué no decirle Dios, verdad? Entonces, yo les voy a estar hablando de Dios, les voy a estar hablando de nuestra comunicación con Él y de la comunicación con ustedes mismos. Vamos a tratar de descubrirnos a nosotros mismos, vamos a tratar de dejar todo eso que nos tiene acongojados, ¿verdad?, en estos momentos, irnos en el camino, ¿no? O sea, ir caminando juntos, les digo, con sus sugerencias, sus opiniones, sus críticas, vamos a ir moldeando este programa para que sea de mejor provecho para todos los que nos escuchan. Judith, alguna, pues a lo mejor yo me voy a sumar a esta pregunta de Salvador de alguna forma, ¿no? Es de tanto hablar, y de pronto la gente, sobre todo cuando estamos en una situación de crisis, de dolor, difícil que tengamos la disposición para abrir el corazón, para abrir la mente, para abrir el espíritu, el alma, y recibir estos bálsamos, ¿no?, que de pronto representa la palabra, bueno, que de pronto no, que siempre representa la palabra de Dios, pero dicha a través de amigos como tú, de un sacerdote, de un pastor. A lo que voy es, ¿alguna experiencia que a ti te haya impactado durante tu ejercicio, durante tu trayecto en este trabajo de pastoral, alguna experiencia, ya digo, que quisieras compartir con nosotros y que nos ilustrara acerca de esta actitud, de este lado amoroso de Dios, que es pues la misericordia? Yo te decía que soy convenenciero y cuando me siento mal, ¿verdad? Entonces digo, ay Diosito, entonces me hasta así como que la vocación mía personal es el Dios de la misericordia, porque soy muy convenenciero. Pero sí, ¿alguna experiencia que nos quisieras contar en este trabajo con los muchachos, no solamente marginados en lo cuestión económica, de todo tipo, sino marginados en la cuestión social? Sí, mira, personalmente, por ejemplo, hemos tenido chicos que o sea, ustedes más o menos imaginan cómo son los muchachos que viven socialmente marginados, económicamente marginados, y en sus familias no tienen esa educación y sobre todo ese amor para poder superar todo eso. Por ejemplo, en alguna ocasión una mamá nos decía de que nosotros éramos los culpables, ¿verdad?, de que su hijo cayera, se recuperara, porque así es este trance. Nosotros acompañamos a varios muchachos en su recuperación por lo menos 2 años, y era cuestión de llevarlos, de repente llevarlos al hospital, o sea, estar con ellos en el hospital, y de repente estaba ahí el padre, estábamos nosotros, estaba todo el mundo, porque estaba intoxicado, y de repente, y salir, se recuperaba tantito, o sea, en ese caerse y levantarse, era importante que estuviéramos ahí con él. Recuerdo un muchacho, sí voy a decir cómo le decíamos, no voy a decir su apellido ni nada, pero se llama Toño. Él era alcohólico, no ingería ningún tipo de droga, y en cierta ocasión se intoxicó tanto con el alcohol, fue a caer al hospital y todo, y su mamá llegó culpándonos porque dijo que pues si para qué estaba, si estaba con nosotros, ¿por qué no salía del trance, verdad? Así como que, oigan, pues ustedes no están haciendo bien su trabajo. Le decía, señora, es que nosotros, su hijo no está así por nuestra culpa, ¿verdad? O sea, estamos tratando de ayudarlo. Ahora se cae y se levanta. Antes no se levantaba siquiera. Entonces, ahora se cae y se levanta, se cae y se levanta. Y por fin este muchacho, después de 2 años y medio, más o menos, pudo quedarse de pie. Pudo decir no al alcohol y de veras, y no necesitó, por ejemplo, que le dijeran que, ay no, porque es algo, mis respetos a los alcohólicos anónimos, ¿verdad? Porque sí han sacado muchas gentes de los problemas, y a los borrachos que conocen. pero yo pienso que el alcoholismo no es una enfermedad incurable. O sea, yo lo he visto, yo lo he visto en otras personas. Cuando se trae a Dios a esa recuperación, créanme, es totalmente curable. Excelente. Mira, del libro que mencioné hace rato, Judith D. Warren, Una vida con propósito, de pronto, en este capítulo que me encuentro abierto al azar, un versículo para recordar, dice aquí, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré, carta a los Hebreos, ¿no? Ajá. Y el texto, si quieres sobre eso, seguimos bordando. Leo solamente la introducción porque pues tampoco se trata de lectura, sino de sí, que nos comentes, nos compartas esas experiencias y estas maneras de cómo ir confrontando y resolviendo lo que nos inquieta. Dice, el Señor ha escondido su rostro del pueblo, pero yo esperaré en él, pues en él tengo puesta mi esperanza, del libro de Isaías. ¿Sale? Dice, cuando Dios parece distante, Dios es real sin importar cómo te sientas. Cuando las cosas marchan bien en nuestra vida, es fácil adorar a Dios. Claro. Cuando nos ha provisto alimentos, amigos, familia, salud y alegría. Pero las circunstancias no siempre son tan agradables. ¿Cómo adoramos a Dios entonces? ¿Qué hacemos cuando Dios parece estar a millones de kilómetros de distancia? Bueno, esta es la pregunta que plantea el libro, tiene su propia respuesta. Pero lo trasladamos a algo muy concreto. Yo te decía que a veces uno de pronto piensa que Dios no te oye. O sea, incluso hay por ahí algún libro que vi, que no lo he leído, el título nada me llama, cuando parece que las cosas que hace Dios no tienen sentido. Si te muere un ser querido, por ejemplo, tienes, ajá, una pérdida, y entonces dices tú, me parece que esto le pasa a todos, no me quiero sentir culpable. Dice, ¿por qué no se murió el pobrecito de la esquina? ¿Por qué no se murió una viuda? ¿Por qué no se murió alguien que no le hacía falta a nadie? Ajá. ¿Por qué se muere mi papá? ¿Por qué tenía que morirse mi papá y no otra persona? Bueno, en algunas ocasiones, sí, Dios actúa para nosotros, a nuestro punto de vista, misteriosamente. Aquí el asunto es de que, ¿qué tan cerca he estado de Dios? Porque suele suceder que esas preguntas precisamente las hacen personas que no se han preocupado por siquiera rezarle un Padre Nuestro a Dios en toda su vida, y de repente sí lo cuestionan. O sea, si yo no me he acercado a Dios en toda mi vida, ¿por qué sí lo voy a cuestionar, verdad? Aquí la cuestión, vamos, es de que dependiendo de cómo yo lleve mi vida es como voy a reaccionar a estas situaciones. Dios no parece estar lejano, ni está lejano. El que está alejado soy yo. O sea, no es Dios el que se aleja. Soy yo el que se aleja. No puedo sentir luego la cercanía de alguien cuando yo no me he preocupado ni siquiera por llamarlo, ¿no? Por decirle, ay, hola, ¿cómo estás? O algo así. Soy yo el que se aleja. Entonces, en esos momentos que yo me quiero acercar, tengo tantas cosas encima, tanto dolor encima, que no percibo que Dios siempre ha estado ahí. O sea, es una cuestión de percepción de la persona. Dios parece alejado cuando más dolor sentimos, y al contrario, es cuando más está con nosotros, es cuando más nos parecemos a Él. Jesús vino a morir por nosotros en la cruz, y en el dolor es cuando más nos parecemos a Él. Otra cosa de entender es de que pues el dolor es una cuestión que tenemos que pasar todos en la vida. O sea, antes, después, más temprano, más tarde, tenemos que perder a un ser querido. O sea, yo por ejemplo ahorita estoy en la encrucijada esa de que no sé qué va a pasar con mi abuelita. Les voy a platicar de una cuestión personal. Y veníamos platicando con Javier de que le decía yo que a mí, por ejemplo, no me preocupa, no se expresan los sentimientos así como en tono de drama. Sí siento mucha preocupación por ella, pero tengo la confianza de que si Dios quiere, nos la va a dejar un ratito más para que la podamos ver. Y si Él se la tiene que llevar ahora, qué bueno, o sea, es su hija y Él se la va a llevar. Eso es lo que tenemos que ver. A veces vemos el dolor desde el punto de vista muy egoísta, desde un punto de vista muy muy muy personal. Por lo general, las personas en los cementerios, en los entierros, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué me abandonas? En realidad, estamos pensando como esa persona pensaría. Yo pienso que si esa persona nos hablara, nos dijera, mira, fíjate que yo estoy aquí muy tranquilo, muy a gusto, muy en paz. Aquí la cuestión es de que tenemos cosas todavía que arreglar con nosotros mismos para poder aceptar estas situaciones de la vida, como son las pérdidas de familias, de amigos, de hermanos, esposos, hijos, y tener la certeza, tener en la mente, bien practicado en la mente, de que es una cuestión de creer de que realmente Dios está con nosotros. Sí, Dios tiene sus tiempos, ¿no? Salvador. Ajá. Que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Está de acuerdo con eso. Voy a hacer una acción, espero sea buena solo para ti. Okay. Muy bien, entonces, Dios tiene sus tiempos. Mira, yo me encuentro aquí en unas reflexiones del tiempo. ¿Me permite darle lectura? Sí, claro. Dice que un hombre decidió pasar algunas semanas en un monasterio de Nepal. Cierta tarde entró en uno de los numerosos templos de la región y encontró un monje sentado en el altar, sonriendo. Le preguntó por qué sonreía. Y el monje le dice, porque entiendo el significado de los plátanos. Dicho esto, abrió la bolsa que llevaba, extrayendo de ella un plátano podrido. Y dijo, esta es la vida que pasó y no fue aprovechada en el momento adecuado. Ahora es demasiado tarde. Seguidamente sacó de la bolsa un plátano aún verde, lo mostró y volvió a guardarlo. Y dice, esta es la vida que aún no sucedió. Es necesario esperar el momento adecuado. Finalmente tomó un plátano maduro, lo peló y lo compartió con él, con el visitante, y le dijo, esta es la vida en el momento presente, aliméntate con ella y vívela sin miedos. Esto tiene una referencia en Juan, en el Evangelio de San Juan, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, y en Efesios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así es, muy muy bonita la... la lectura, realmente es como decíamos, o sea, Dios tiene tiempo para todos. Dios tiene tiempo para recoger a las personas que ya cumplieron su misión en esta tierra, tiene sus motivos. Aquí lo principal es, como les decía yo, estar cerca de Él para conocer, para tratar de... Porque sí podemos llegar a entender por qué Dios de repente hace las cosas. No que seamos dioses, ¿verdad? ni que seamos a su nivel, pero de repente estando cerca de Él, podemos entender el por qué hace muchas cosas. Yo no digo que no sintamos dolor. Sí, hay que sentirlo y hay que sentirlo con toda la intensidad que uno lo pueda llegar a sentir. Sin embargo, no hay que guardarlo, porque es algo que nos va envenenando por dentro. Entonces, cuando vamos acumulando rencor y culpamos a Dios de muchas cosas, culpamos a los demás, nos culpamos a veces a nosotros mismos, y no podemos vivir en el momento y el tiempo en que Dios nos lo da. Por ejemplo, hay muchas personas, en mi vida hubo muchas personas que yo digo ahora, ojalá hubieran vivido más. Pero luego digo, bueno, Dios las recogió por algo pasan las cosas. Y no es hasta que pasa un tiempo que uno se da cuenta de por qué. Veas hacia atrás y dices, de veras, si me hubiera ido por este camino, si Dios hubiera dejado este camino a esta persona, ¿quién sabe qué hubiera pasado con ella o conmigo, no? O sea, es cuestión de estar en comunicación con el corazón de Dios, o sea, para saber en qué momentos es que Él actúa, en qué momentos es que el ser humano actúa, porque también a veces nosotros somos causantes de muchas situaciones, no nada más es Dios, o sea, Dios permite las cosas porque respeta nuestra libertad, a veces muy a pesar suyo, muy a pesar del mismo Dios. Las cosas pasan cuando no deben de pasar así, pero es porque respeta, es el primero que respeta nuestra libertad. Te doy otra lectura que tiene que ver con lo que estamos platicando. A ver. Yo solamente de lecturas porque quien tiene la experiencia, la vivencia en este asunto, eres tú. Digo, todo mundo sufrimos y hemos tenido algún dolor, pero el hecho de cómo enfrentarlo, cómo ayudar a superarlo, pues tú lo tienes. Mira, se llama El Rey y el Mago. Ya no vuelvo a fumar en la mañana. El Rey y el Mago. Dice, un día el rey invitó al mago más famoso y sabio de la región para comer. Pero antes le dijo, quiero que me digas qué becerro voy a matar mañana. Tú, que todo adivinas, adivina cuál animal mataré mañana. ¿El negro o el blanco? Y le dijo el mago, el blanco. Bueno, vamos a ver. Se despidieron y cuando se fue el mago, el rey llamó al cocinero y le dijo que mataran al animal negro para dejar en ridículo al sabio blanco, al sabio mago. Al otro día se reunieron para comer y después de la comida el rey preguntó, ¿qué animal maté? A lo que el mago respondió, al blanco. Y el rey, llamando a su cocinero, le preguntó, ¿a qué animal mataste? Dile aquí a nuestro huésped. Y el cocinero respondió, al blanco. ¿No te dije que mataras al negro? Sí, mi rey, pero el negro se escapó. Sí, así. Y dice, lo que tiene que pasar, pasará. No le pidamos a Dios que no haya dificultades en nuestra vida, sino que Él esté a nuestro lado en medio de esas dificultades, pues con Él somos más que vencedores. Así es. Decía por ahí una santa, decía, Teresa no es, sola no es nada. Teresa y Dios son mayoría. Entonces, me gusta mucho el hecho de que concibamos a un Dios que está de nuestro lado y no nuestra contra. O sea, Dios no está en nuestra contra para nada, en lo absoluto. Al contrario, Él quiere que nosotros seamos felices. O sea, en esta vida Dios nos manda a ser felices. Nos manda a traer nuestra felicidad aquí a esta tierra. Nos manda a que traigamos nuestra sabiduría. Cada persona tiene algo que otro no tiene. O sea, Dios es tan grande que los imaginó a cada uno de ustedes de diferente forma, porque cada uno de ustedes tiene que aportar algo para que los demás seamos felices. Alguna vez Javier, hace poquillo en las bohemias, tuvo a bien leer algo mío que se llama Ángel de una sola ala. Ese poema, o se puede llamar poema, o ese escrito, fue inspirado precisamente... Es un bello poema. Precisamente fue inspirado en eso, en que la persona que está a mi lado tiene algo que yo no tengo y que me puede aportar, y yo tengo algo que la otra persona no tiene y que nos vamos a aportar, nos complementamos. Entonces, cuando toda esa armonía se rompe por las cuestiones de la vida, porque nos dejamos llevar por el mal o por cuestiones que no podemos a veces controlar, es cuando se rompe todo eso y no encontramos nuestro lugar, no encontramos nuestro destino aquí en la tierra y nos sentimos frustrados, nos sentimos llenos de angustia, llenos de temores. cuando Dios nos manda un espíritu que nos debe dar amor, o sea, no nos debe dar temor, al contrario. Entonces, por eso Dios nos llama, siempre nos está llamando a través de muchas situaciones, a unos a través de este programa, a otros a través de lecturas, a través de escuchar, a través de la música. Los llama a que lo descubran y se descubran a sí mismos, cada uno. Y en este proceso de sanación, Judith, ¿qué tan importante es la sanación? Porque luego van, la oración. Uno se la pasa a veces quejándose y no se acerca, como tú dices, pues Dios no se ha alejado. Eso me remite a algunos textos, ¿no? Al de Sabines, por ejemplo. Me encanta Dios, que espero darle lectura, para no perder mi costumbre. Me encanta Dios, porque finalmente es un poco lo que te decía. En algunos de sus textos, a través de su carrera literaria, pues no hay mucho asomo ahí de Dios. En general, mucho en la poesía hasta está desterrado, te pica hablar de Dios, porque qué van a decir, ¿no? Pero en este Me encanta Dios, muy a su manera, muy a la manera sabiniana, finalmente reconoce que hay Dios, que hay un Dios, y que las nubes se van quedando como pedazos de su aliento, ¿no? Me gusta mucho eso. Bueno, y entonces, ¿qué tan importante es la oración? ¿Y cómo podemos definir la oración si no es el rezo? O sea, ¿cuál sería la diferencia entre rezar y orar? Y si existe, pues, la diferencia. Sí, mira, en la Iglesia Católica se le llama rezar por oraciones que ya están, por decirlo así, establecidas. Sin embargo, son oraciones que, pues, obviamente tienen su significado, tienen su ayuda, y la oración... Y es una manera, rezar es una manera de orar, o sea, más bien es orar, pero no estar repitiendo como perico, ¿verdad? O sea, sino es estar interiorizando lo que se está diciendo. Y la oración, como la manejan diferentes corrientes o diferentes, y también la misma iglesia, es, okay, yo me voy a poner a la disposición de que Dios me escuche y de Dios escuchar a Dios. O sea, esa es la oración, y es muy importante para poder establecer una comunicación con Él y poder saber qué es lo que Él me está diciendo a través de las situaciones y de las cosas que estoy pasando a mi persona, a mí, Judith, a ti, Javier, o allá, Emilio. Sí. No, ya no voy a leer tanto, Emilio. Estoy escuchando a Judith. Sí, Judith. Sí, entonces, vámonos poniendo en sintonía. Haz de cuenta que la oración es como ponerse en sintonía con Dios, ¿verdad? O sea, no es nada más pedir. A Dios le gusta que le pidamos. Haz de cuenta que Dios es así como que un papá muy rico, ¿verdad? Que nos puede dar todo lo que le pedimos. Sin embargo, como buen padre, que es, los que son papás me pueden entender, y los que no son papás, pues han de tener sobrinos o hermanos que tengan hijos, o sus propios padres. Él, como papá que es, puede ver mucho más lo que sí me puede llegar a mí a hacer bien o no. Entonces, de ahí que yo le pida, como los niños, yo le pido como los niños, fíjate que yo le hago mi lista, ¿verdad? Así como de para Santa Claus. Ajá. Y de ahí él sabrá que es... mucho más que Santa Claus, desde luego, ¿no? Obviamente, o sea, pero le hago mi lista así como que, de lista de Navidad, y de ahí yo voy a esperar... Como inocentemente es un niño, espera que se lo den. Si no me lo da, pues he de entender yo como una persona madura de que por algo ha de ser. Por algo pasan las cosas. Pero eso exige madurez en tu fe, ¿no? Entender que no todo lo que tú pides te va a ser dado, y lo que te sea dado va a ser para tu beneficio, ¿no? Sí, o sea, se requiere de tener esa madurez, pero esa madurez se va teniendo a través del contacto con Dios. O sea, es algo que va junto con pegado, por decirlo así, a manera de que yo me vaya comunicando con Él, de que me ponga en oración y disposición para hablar y escuchar, me voy dando cuenta de cuáles son las cosas que verdaderamente a mí me están conviniendo y cuáles no. Y voy a entender por qué Dios me dice a esto, ¿sabes qué? Sí, me dice, ¿por qué no? Por ejemplo, hace poquillo, ya ves la experiencia que yo pasé, ¿verdad? Con un currículum que puse. Tenía muchas esperanzas en él porque me gusta hacerlo. Puse un currículum para en una asociación para dar conferencias a jóvenes. Y dije, bueno, pues me gustaría. Y lo puse y todo, me hablaron a la entrevista, me hicieron varias preguntas acerca de mi religión, acerca de mi estatus personal, etcétera, etcétera. Y yo estaba segura que a lo mejor podría tener un campito por ahí por toda esta experiencia que tengo con jóvenes y sobre todo porque me gusta hacerlo, o sea, lo hago de veras de corazón. Y no, pues no se dio. O sea, y el mismo, sí me agüité, no les voy a decir que no. O sea, es parte de esto, pero después dije, bueno, por algo pasan las cosas. Sí, todo pasa para bien de los que aman a Dios. Entonces, no voy a amar a alguien que no conozco, vamos a ponernos entonces las pilas y vamos a tratar de ponernos en contacto con Dios. Es tan fácil, tan sencillo, como por ejemplo en la mañana recordarme y decirle gracias Dios por esta mañana que me diste, o decir, ¿sabes qué? Una petición, no importa, que ¿sabes qué? Te pido que me salga bien este día. Son cosas tan sencillas con las que podemos empezar a ponernos en contacto con Dios. Hasta, fíjense, poder llegar a horas y horas de oración. Claro, eso ya es así como que algo más a profundidad y con el pasar del tiempo y con la forma de ser de cada quien. Pero lo importante es eso, que tengamos esa comunicación con Dios, con el que nos ayuda, con el que nos dice por aquí no porque te me vas a caer y por aquí sí porque aquí es más seguro. Hay cuenta que Dios es como, está en la vida de uno es como subir una montaña y Dios está arriba de esa montaña. Cuando una persona está arriba de la montaña puede ver todos los caminos que conducen a la cima de la montaña. Yo que estoy escalando la montaña no los puedo ver. Pero si me comunico con la persona que está viendo todos los caminos, esa persona me puede decir, sí, por aquí sí te puedes ir, es seguro. No, por aquí no. Pero va a depender de mí, de qué tan caprichoso yo me vea, ¿verdad? Porque si me están diciendo que por ahí no, con muchas señales, con muchas señas y todo, me están diciendo, ¿sabes qué? Por ahí no, con obstáculos y todo. Y yo sigo y sigo y sigo, bueno, o sea, va a ser responsabilidad mía entonces lo que suceda. No se vale entonces culpar a Dios. Si me está apuntando a que por ahí no, a que por ahí no, entonces, bueno, ¿le vamos a seguir echando la culpa a él por lo que nos pase? Pues yo creo que sería algo injusto. Es como se les echaron la culpa a ustedes de que pues se murió el Papa, ¿verdad? Pues, a ver, díganme, no les gustaría, ¿verdad? Oye, a propósito de eso, es lo que te decía un poco hace rato. De pronto dices, bueno, ¿y por qué se muere la gente buena? Aquí el obispo que se murió de un 2x3, ¿por qué le pasa esto a la gente? ¿Enfermarse es también, cómo decirlo, es voluntario? Porque luego muchas enfermedades así como que se somatizan. Ya te contaré más adelante una experiencia de un amigo. Pero, ¿por qué se muere la gente buena? ¿Por qué también tiene que morirse la gente buena? Bueno, es que todos tenemos un tiempo aquí. Todos tenemos una misión que cumplir. La mayoría que ya la cumplió, se nos va, sean buenos o sean malos. El que no la ha cumplido o que ya se le acabó el tiempo para cumplirla también se va, y pues ya ahí dará cuentas esas personas con Dios de lo que hicieron o dejaron de hacer. Aquí la situación es de que, por ejemplo, Dios, te decía, Dios llama a sus hijos cuando es el tiempo que deben de estar. Dios no se pasa, como decía Einstein, ¿verdad? Dios no juega los dados con el universo, ¿verdad? Entonces, pues obviamente menos con nuestras vidas. O sea, menos con nuestras vidas. Dios sabe para qué y por qué estamos aquí. Pero como te decía, a veces nosotros, híjole, hacemos todo lo posible. Nosotros solitos hacemos todo lo posible para que las cosas no sean como Dios las ha planeado para nosotros. Somos tan caprichosos que nosotros por nuestras pistolas, ¿verdad?, queremos hacer las cosas como nosotros queremos hacer, y cuando ya nos damos de topes, híjole, ¿por qué no hice caso? Pero lo bueno es que Dios es tan grande que podemos volver a empezar la situación y ahora sí decir, bueno, Dios, ahora lo voy a hacer a tu manera, ¿verdad? Ahora lo voy a hacer como tú me has ido indicando, ahora sí te voy a hacer caso. Sí, te hice una sobrina muy curiosa. dice una historia muy curiosa que dice, bueno, al final de cuentas Dios hace lo que le da la gana. Me traba un poco así con las palabras, pero, pues sí, pero creo que tiene razón de alguna forma, ¿no? Sí, claro, es su voluntad la que predomina finalmente, pero tenemos que tomar en cuenta muchos de nosotros de que esa voluntad es buena, no es caprichosa. O sea, es una voluntad buena. Los caprichosos somos nosotros. O sea, nosotros queremos que las cosas se hagan porque nosotros así lo queremos. No porque estemos pensando realmente, meditando las cosas. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros aquí en la tierra. Tenemos una identidad, tenemos una misión, tenemos un propósito en esta vida. Dios no juega con nosotros. Dios no es un Dios que nos agarre como títeres, ¿verdad? Somos nosotros solitos los que hacemos títeres. O sea, entonces hay que empezar por eso. Hay que empezar a pensar en que realmente existe ese Dios de esa manera. A lo mejor siempre me enseñaron a mí un Dios. Yo me acuerdo que a mí el Dios que me enseñaron era así como que muy vengativo, ¿verdad? Así como que Dios te va a castigar. Ándale, eso es lo que nos gustaría que platicáramos ahorita un poco. Aquí en Aguascalientes falta un minuto para las 12 y estamos cerca de las 12 del mediodía. El Ángelus, se ha perdido mucho esta devoción, más que decirlo que tradición, que es una devoción de origen franciscano. Estoy leyendo por aquí, Emilio, porque yo no me sé tanto como Judith. Dice que es una devoción de origen franciscano, que para el diccionario de la Real Academia es una oración en honor del misterio de la Encarnación y hace una síntesis admirable de este misterio, de las personas que intervienen en tan grande acontecimiento y de la misión o actitud de cada una de ellas con palabras tomadas del mismo Evangelio. Entonces, en este ánimo, ahorita a las 12, ¿te parece que entremos con el Ángelus, con el Ave María, con Andrea Bocelli? Y bueno, seguiremos aquí en contacto. Muy bien. Saludos, Belén, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por sus comentarios. Gracias a todos los que nos acompañan. A ti y a todos los que nos acompañan. bella esta Ave María, ¿no? De Schubert, si no recuerdo mal. No solamente como música, no solamente como expresión artística, sino como expresión del alma. Sí. ¿Qué nos dices del Angelus tú? Mira, dice, en su extremada brevedad ofrece materia sólida a la vez que asequible para la meditación cotidiana del creyente. San Lucas refiere que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Luego añadió, no temas María porque has hallado gracia delante de Dios, vas a concebir en el seno y vas a dar a luz a un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. María respondió al ángel, ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le declaró, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Días después, María fue a casa de Zacarías y saludó a Isabel, la cual exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. A modo de conclusión, San Juan añade en el prólogo de su evangelio, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Oh, o sea, este es el sentido del Ave María. Sí. Recordar la anunciación cuando fue encarnado, se encarnó Jesús en el seno de María. Ajá. Aquí me gusta el asunto porque, fíjense, hablando de la situación esta de aceptar la voluntad de Dios, de aceptar lo que nos viene, es precisamente va muy emparejado con la situación de la comunicación con él. María era una persona de oración. Entonces, cuando se le aparece el ángel, ¿verdad? Se le aparece y le dice que va a ser mamá, ¿verdad? Y dice, ya, caray. O sea, fíjense, ¿hasta dónde llega el asunto este? María no le dice inmediatamente que sí. No. María le dice, ay, ¿y esto cómo va a ser posible? Oye, pues si yo no conozco varón alguno. En el sentido bíblico del asunto. Claro, o sea, en el sentido bíblico. Entonces, le dice el ángel, ella hace sus preguntas, o sea, para que vean, Dios nos permite a nosotros preguntarle, decirle, oye, pues, sí, ¿verdad? Pero a ver, ¿cómo? ¿Por qué? ¿O cuándo? ¿Verdad? Entonces dice, y el ángel le responde, le dice, no, pues, o sea, va a venir el Espíritu Santo sobre ti y el hijo que llevarás en tus senos es el Hijo de Dios. Cuando ya le da así como que la explicación del ángel, María dice, pues, hágase en mí según tu voluntad. Pero no nada más se queda en eso. El asunto es de que María viene, acepta la voluntad de Dios. Imagínense en el año en los tiempos en que María queda embarazada de Jesús. Imagínense una madre soltera en aquellos tiempos, en la época judaica. O sea, si ahorita, sabe Dios. Sí, exactamente. O sea, si ahorita le tiene que sufrir uno. Imagínense en esos entonces. María no tenía un esposo. A María le dijeron, vas a tener un hijo y pues, o sea, ¿de dónde vas a sacar el papá? Pues quién sabe, ¿verdad? Y sin embargo, ella dijo que sí. O sea, ella dijo, bueno, dijo, mi entorno a lo mejor no lo acepta. Es más, hasta el que era su prometido, que era José, pensó en abandonarla por esa situación. Entonces, es ahí donde todos, con la comunicación que podemos tener con Dios, podemos estar ciertos de que cualquier cosa que venga a nosotros, cualquier cosa que nosotros queramos afrontar, Dios va a estar ahí y nos va a proveer de todo. Dios va a proveernos, por ejemplo, a María la proveyó de su esposo porque pues tenía que tener un esposo en el ambiente en el que ella vivía, tenía que estar protegida. Le proveyó un esposo. Entonces a nosotros, ¿por qué no también Dios? No somos somos hijos de Él. Entonces, Él también nos provee a nosotros de lo necesario para vivir felices. No nomás para vivirla pasando, sino para vivir felices en esta tierra. Y de eso se va a tratar el programa en sus próximas emisiones, de cómo irnos acercando a Dios. No vamos a hacer como que a dar nomás discursos, no. Sino que vamos a proveer de ciertos métodos, de ciertas técnicas que nos van a servir mucho para reforzar nuestra comunicación con Él, pero para reforzar todos los aspectos de la vida, nuestros valores, nuestra autoestima, nuestra confianza, nuestra fe, el respeto a nosotros mismos y a los demás, y sobre todo para ver el propósito de nuestra vida, o sea, para ver qué es lo que realmente venimos a hacer a esta tierra, qué es lo que realmente estamos llamados a hacer. Una probita de esto es, por ejemplo, yo he dado esos talleres de descubriendo el propósito de nuestra vida a jóvenes, a niños, a preadolescentes. Me da mucho gusto que les haya encantado, ¿verdad?, que les diera esos talleres, porque es un punto clave de la vida de todo ser humano. Entonces, en estos pasos que vamos a dar esas vamos a ser prácticos, no vamos a hacer tanto bla bla bla. Hoy estamos bla bla bla bla bla bla pues porque es el primer programa y lo queremos presentar, pero durante todas nuestras emisiones está todo preparado para que vayamos viendo poco a poco en cada programa cada aspecto de la vida de una persona. Vamos a ver también, por ejemplo, lo que es la sanación desde el momento de la concepción. Vamos a ver lo que es la sanación hasta la madurez, hasta la edad, hasta la senectud. Vamos a ver cómo se sana hasta la pérdida de un bebé, o sea, un aborto provocado o no provocado, cómo se sana hasta eso. O sea, vamos a irnos adentrando en esta comunicación con Dios. Lo primero que hay que hacer es sanar. Y otra cosa, vamos a cambiar también, Javier, porque hablábamos hace poquillo, sí, nuestra imagen de Dios. O sea, porque Dios es lo que nosotros creemos que es. O sea, pero Dios es lo que es. Esa frase de Dios me gusta mucho porque así como que no tiene conflictos internos, ¿verdad? Le dice a Moisés, yo soy el que soy. O sea, yo digo que dijo, ojalá yo pudiera decir eso, sin sí, temor claro, alguno, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que yo veo, percibo, como te comentaba hace rato, que nos da vergüenza hablar de Dios. Yo creo que yo no soy, ya digo que por eso me acojo mucho a esta imagen de la misericordia. Alguna vez te contaré, fui a misa, a un templo, y ahí estaba un padre, digamos que tradicional. Creo que fue por estos días, a lo mejor desde entonces no me paraba yo en un templo. Suele pasar, ¿eh? Sí, sí. Me conflictúo mucho, okay, porque me gustan, diría Leti, mi esposa, ajá, me gustan las cosas del mundo, pero no dejas de tener ahí la rienda que te está diciendo, oye, tranquilo, ¿no? Ajá. Y entonces pienso, si no la tuviera, sería peor de lo que soy. Pero el asunto es que entro a misa y entonces el padre en la homilía, en el sermón, empieza a decir, y entonces Dios nos va a castigar. Yo la verdad es que salí oyendo porque dije, no, espérame. Si tan grandote que está Dios ahí, Dios nos va a castigar. Fíjate nomás, si me veis tan mal, no, carajo, yo estoy haciendo aquí, ¿no? Exactamente. Porque entonces de todo el mundo me va a castigar, voy a seguir echando relajo en la vida. Sí. Y no me parece que sea una buena elección. Una buena forma pedagógica de enseñar a un Dios de amor. No, ¿verdad? Oye, pues imagínate, ¿cómo no estaría la imagen de Dios? Si tú lees el Antiguo Testamento, o sea, y esto es en cualquiera de las religiones que manejan la Biblia, si tú lees el Antiguo Testamento, híjole, viene un Dios tan vengativo y tan rencoroso, y yo digo, ay, amado, gracias a Dios que no viví en esos tiempos, ¿eh? Pero además de eso, tan selectivo, ¿no? Tan discriminador, sí, porque nada más el pueblo judío, el que no era judío se jodió. ¿No? Pues como que no. Sí, con mucho respeto si alguien es judío por ahí. Sí, no. Judíos, pero así era, o sea, eso nos manifiesta la Biblia. Claro, también vienen manifestadas, me gusta también el Antiguo Testamento porque vienen manifestadas grandes hazañas, ¿verdad? Y fíjense cómo así somos a veces nosotros en la vida como el pueblo de Israel. Híjole, Dios les abrió el mar rojo, ¿verdad?, para que pasaran y ni así le creían. Dios les hizo caer pollos rostizados del cielo, yeah, y ni así. No, o yo sea, creo que lo importante es confiar en Dios. Y en ese sentido, ¿qué te parece si escuchamos un salmo con la hermana Glenda? Espero que no me fallen, ya sabes que luego de pronto se nos empalma la música, pero confiaré en ti. Y los que quería apuntar es que aparte de que Judith es católica, es religiosa ella, de religiosa, no en el sentido de que hermana no o soy una hermana, no. No, de religiosidad. También habría que decirles que no se espanten, que no le tengamos miedo a aceptar que ahí en el fondo de nuestro corazón hay una semilla y que ahí en el fondo de nuestro corazón hay un deseo. Necesitamos de Dios. De Dios. Sí, todo lo que comentaba ya Javier, tenemos que pensar, y por todos los seres humanos con los que yo he tenido la fortuna de tratar, buenos, no tan buenos, etcétera, hay un denominador común en todos nosotros, en cada uno de nosotros, y eso es, decía Javier, la necesidad de ser amados. Entonces, muchas veces buscamos ese amor en personas, en cosas, y no lo buscamos en quien de veras puede dárnoslo, que es Dios. En todos nosotros hay ese pequeño vacío. Le decía yo a Javier una frase que me gustaba mucho, es que mi alma es un infinito, y solo un infinito más grande, que es Dios, puede llenar a otro infinito como yo. Entonces, imagínense, si estamos buscando llenarnos con cosas, con personas, con doctrinas, pensamientos, qué sé yo, pues... Te digo que a mí, hay una frase que me gusta mucho. Yo espero que me acabes de decir, no eres convenenciero, así somos todos. De San Anselmo, si no estoy mal. Y mi mamá, que como todas las mamás, que quizá no fueron a la escuela, o como yo, cuando fueron estaba cerrada, pero que tenía una sabiduría que te da la espiritualidad, ¿no? Más allá de la propia vida, la espiritualidad. Y esa frase de San Anselmo, te la comentaba, que decía que me gustaba como rúbrica de este programa, si el que te busca, ¿cómo? Si el que te busca es feliz buscándote, ¿qué será para cuando te encuentre, no? Imagínate los que te encuentran. Y qué bello sería encontrar al Señor, ¿no? Vamos con esta salmo, ¿qué te parece? Muy bien. Confiaré en ti porque tú eres mi Padre. Esperaré en ti porque eres mi Creador. Me apoyaré en ti porque tú eres fiel. Porque tú eres fiel. Me apoyaré en ti. Me apoyaré en ti, porque tú eres fiel. Porque tú perdonas todas mis culpas y curas todas mis falencias. Porque tú rescatas mi vida y me sacias con tu presencia. Porque eres paciente y misericordioso.